La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Hola, hola, acá estamos en vivo. Se sale el cable, Damián. No sé cómo vamos a hacer que se sale el cable. No se porta bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a FM Box, tu radio. Estamos acá tranquilos, temperatura primaveral. Casi luna llena, faltan dos o dos días. Todo está bien, todo está bien. Es jueves, 19.04, todo está bien. ¿Y ustedes cómo están? Van entrando al vivo. Hola, Santino. Hola, Elio. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Pao. Y hoy les quiero contar que vamos a seguir haciendo las constelaciones. ¿No sabes lo que fue la de este sábado? Hermosa, hermosa, hermosa. Y la próxima ya es el 24 de junio, pero agregamos con Ariel una constelación donde vamos a hacer un taller sobre el dinero. Así que lo pueden ver en los estados de mi Instagram y en los estados de mi WhatsApp, ¿sí? Porque no me acuerdo la fecha, después ya lo vamos a conversar. Y hoy no estoy sola, estoy con un hombre que conozco hace mucho tiempo, tanto tiempo que yo era chiquitita y ya conocía a su mamá, que era la secretaria de la escuela a la que yo iba y a la que iban muchos de los que nos escuchan, ¿no? Porque nos escuchan muchos del Mariano Acosta. Y yo me enteré después que era el hijo de la señora Yolanda, ¿no? Que para mí era como mi referente, como esa mujer que estaba siempre en la puerta del colegio esperándonos entrar, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 2 años que fui a esa escuela hasta los 17. Y después me enteré que ella tenía un hijo profesor y que su hijo, además de ser profesor, tenía un montón de conocimiento sobre el saber maya. Y bueno, y empecé a escucharlo, hay que seguirlo, a saber más, a conocerlo, a ir a sus charlas. Dio charlas en algunos lugares donde yo estuve. Después lo invitamos a dar charlas en Cielo, cuando estaba Cielo Abierto, ahí en la calle Pellegrini, con Emi. Y después se puso a trabajar con Emi, con esa comida riquísima que hacían con banana. Y después vino a dar una charla también hermosa a nuestro centro de Rodolfo López. Y hoy nos acompaña acá, en vivo, en la radio, para contestarles a ustedes todas las preguntas que quieran saber sobre qué es esto, qué nos acerca, ¿no? A través de la vigencia del saber maya aún hoy. Está conmigo Gustavo Fama, el autor de Quinto Signo Maya y de Tarot Maya, el nuevo libro que estuvo en la Feria del Libro, que me encanta, le tengo unas ganas. Y quizás nos va a quedar tiempo, vamos a responderles una pregunta a cada uno con un tema específico. Él les va a dar un consejo con este Tarot Maya, que es el libro que acaba de salir y que después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a darle la bienvenida y a que se presente él, que nos cuente quién es él, qué hace acá, al lado, a mi derecha, él, Gustavo Fama. Hola, ¿qué tal? Gracias Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto poder estar compartiendo estos saberes. Los saludo en este día, en este un día agradable, ¿no es cierto? Hermoso, sí. Un clima agradable. Y bueno, vamos a hacerlo bien de otoño clima. Lindo. Otoño hay climas lindo. Externos y climas internos. Vamos a poner nuestro clima interno, esta calidez humana que nos llama a compartir saberes, a sentirnos abiertos a conocimientos, a experiencias. Y bueno, aquí estoy con mucha gratitud. Mandando un saludo también a mi madre, que fue directora del no secretaria del, directora. Pero cuando yo era chiquita era la secretaria, después siempre fue la directora, fue vicedirectora un año y después todo el tiempo fue como yo fue la directora y después sí pasó a ser coordinadora de distintos niveles. Qué loco. Ahora está con sus 88, casi 89, una reina. Bueno, y saludo a tantos amigos, tanta gente que sé que está escuchando el programa. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, esto es un saber que tiene sus raíces en lo que fue el conocimiento de la sabiduría maya, un desarrollo espiritual, de conocimiento científico y, bueno, algo que podemos decir de lo antiguo, de los saberes antiguos que pudimos como humanidad rescatar modernamente. Es de los más modernos, ¿sí? Porque estamos hablando de un periodo de la historia que para nosotros tiene que ver con algo que termina en el siglo IX de nuestra era, así que no es antes de Cristo ni es demasiado antiguo. De las oleadas galácticas, como dicen algunos los que miran esta perspectiva de los saberes y de las culturas que desarrollaron grandes civilizaciones y conocimientos muy profundos, los que miran todo esto como algo que viene a ser un florecimiento, producto de información que viene desde otra parte. Bueno, los mayas fueron los más cercanos a nosotros. Y en los 80 por allí, muy particularmente en 1987 para acá, empieza a haber un movimiento a través del trabajo de José Argüelles y la llamada Red de Arte Planetaria, La Ley del Tiempo desarrollada por él y otros estudios, donde se fue integrando el saber maya a otros conocimientos, a todo aquello que vino aprendiéndose a lo largo de los siglos, a los mensajes de las grandes religiones, a la física cuántica, a la psicología transpersonal, al sentido profundo de la ecología. Bueno, muchas cosas que forman hoy este conjunto de saberes que nos permite desarrollar nuestra conciencia. Quiere decir que el saber maya es una herramienta, fundamentalmente una herramienta de autoconocimiento. La propuesta o lo que subyace es que para desarrollar nuestra conciencia tenemos que conocernos. ¿Por qué? Porque pretendemos ser seres humanos plenos, libres, y el libre albedrío depende de nuestro desarrollo de conciencia. A mayor desarrollo de conciencia, más libres seremos, más conscientes de nosotros mismos, y para eso tenemos que conocernos. Todas las herramientas que sirvan para autoconocimiento, las hay muchas, vienen a eso, vienen a que podamos ver qué pasa con nosotros. Vamos a diferenciar rápidamente este saber maya, o mejor dicho, neo-maya, ¿sí?, de, por ejemplo, los sistemas astrológicos, porque existe una astrología maya, ¿sí? Funciona como otros sistemas astrológicos, y esto que yo manejo, esto que estoy compartiendo de hace más de 20 años, no es astrología maya. Este saber maya o neomaya, como lo llamo yo, para respetar las fuentes de una cultura particular, de un lugar particular de la humanidad y del mundo, este saber neomaya viene a ser una suerte de herramienta para exploración de aquello que venimos a hacer nosotros en esta vida. Las energías que tenemos, la vibración que tenemos, las cosas que tenemos para trabajar, no tiene tanto que ver con cómo somos. Para eso, si queremos una caracterología, si queremos saber características nuestras, podemos ir a tantos sistemas astrológicos o podemos ir a otros sistemas, psicología o como sea, para saber cómo somos. O también hasta sí, cierta altura de la vida también llegamos a decir, ya sé cómo soy. El tema es qué hago con esto, qué conciencia tengo de esto y para dónde voy. Por eso vamos a manejarnos con 260 energías, 260 posibilidades, cada una de las cuales se llama Kin, K-I-N, Kin, un Kin. Por ejemplo, el mío, serpiente cristal roja, uno de 260, el Kin número 25, y bueno, eso es un punto de partida. Así es, así es. Algo que bueno, que siempre está vigente, ¿no? Porque es el número que nos representa, nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Lo que nos da nuestro Kin Maya, Gustavo. Y se van conectando un montón de gente, parece que los estuve llamando, un montón de gente del Mariano Acosta. Erika Holfeld, que ahora es maestra del Mariano Acosta. Andrea Resta, que fue compañera nuestra. Andreita, un beso. Leandro, están todos. La conozco de chiquita. Natalia Kishimoto, que la amo, te adoro. Están todos conectándose. De a poquito se ve que nos están viendo por Instagram y ingresando en vivo. Y esto de ¿cómo fue que te encontraste con los mayas? ¿Cómo fue que te encontraste con este saber? ¿Quién te lo presentó? Primero lo que hay siempre es una apertura. Cuando uno tiene apertura, aquello que necesita para un aprendizaje va a llegarte por medio de una persona, un maestro, un libro, una película, un curso de algo. Siempre, te va a llegar, claro. Porque uno abre canales y dice, quiero aprender, quiero saber, quiero... Bueno, yo siempre tuve mi inquietud a nivel espiritual, que la canalicé durante mucho tiempo a través de la religión, y después, a partir del 2002, lo que fue para mí un momento de eclosión o de apertura de mi conciencia, entre marzo y mayo del 2002, bueno, empecé a recorrer otros senderos, empecé a estudiar otras cosas. En ese periodo es que una querida alumna de una escuela, cuando yo era profesor, una alumna de adultos, se acerca a mí, me pide la fecha de nacimiento y me dice, serpiente cristal roja. ¿Y eso qué es? Bueno, y me muestra el material que tenía y después incluso me lo legó. me legó su material de aprendizaje de saber maya. Así fue el primer hito de varios que me llevaron a ese momento, junto con la llegada de la psicología junguiana a mis manos, Carl Jung, con el I Ching, el libro del Tao oriental, y también el encuentro con mi querido y ya partido don Fabio Serpa, no con tanto con ufología, que es un tema también yo manejaba desde hace rato, sino con vidas pasadas. Bueno, todo eso fue lo que confluyó en su momento. Apenas empecé a leer este material de Saber Maya, empecé a darme cuenta de que tenía un eco en mí, que quería comprometerme con esa propuesta, con la recuperación de mi intuición, de la conexión con mi parte femenina, de también un concepto distinto del tiempo, pasar del tiempo lineal, como lo pensamos, al tiempo sincrónico, donde todo se sincroniza en el ahora, y la propuesta de autoconocimiento que daba el explorar estas 260 energías del telar maya llamado Tzolk'in. Bueno, a partir de entonces empecé a hacer algún curso, a abrir talleres para encuentro con personas para hablar del tema, a dar charlas, empecé a dar mis primeros cursos y a lo largo de 20 años también atender consultas. A eso le fui sumando después herramientas como la que me daba la psicología transpersonal y otros trabajos de ciertos autores, como es el caso de Krishnamurti o el gran trabajo de Eckhart Tolle en El Poder de la Hora, etc. Con esas herramientas fui mejorando, por decirlo de una manera, este servicio de la atención de consultas personales a lo largo de los años. Bueno, ahí estoy. Ahí estás. Ahí empecé. Y bueno, dice que en realidad este Kim que cada uno de nosotros tenemos, este Kim destino, ¿no? Corresponde al día que nacemos porque es ahí donde entramos en contacto de una manera plena con el planeta y sus habitantes, ¿no? Sí. Porque habla de como que un mundo más allá de la Tierra. Y sí, el concepto es que nosotros elegimos. En un porcentaje muy alto somos prácticamente aquellos quienes elegimos nacer tal día. A veces estamos un poquito empujaditos por otras energías, a veces pueden haber estado definiendo el nacimiento con una cesárea o de otra manera en nuestros progenitores, puede haber también influencia de nuestros maestros o guías dándole un empujoncito cuando no queremos nacer, porque eso ocurre más coherentemente de lo que uno piensa. Pero bueno, la cosa es que finalmente decidimos tal día. Y como este telar de los mayas funciona también como una suerte de calendario, si se quiere hacer una concesión al tiempo lineal, donde se van recorriendo 260 días y para cada día hay un kin. Es decir, yo nací a las 11 menos 5 de la noche de un 30 de septiembre y entonces es el kin que me tocaba ese día. Bueno, serpiente cristal, pudo haber sido unas horas después y haber nacido con las energías de enlazador de mundos cósmicos. Bueno, esa cuestión es lo que uno después va anclando. Lo que nos cambia como de casillero, ¿no? Claro. Porque son varios casilleros que conforman como un... ¿Se llama tablero? Un telar. Es un telar. Se llama telar. Sí. Y en este telar hay 260 posibilidades de que seas un king que te representa, no tanto en características, sino en misiones, ¿no? Claro, no te condiciona. Misiones y energías. No te condiciona a ser de una manera, ¿sí? Yo conozco a otras personas que tienen el mismo king que tengo yo, pero no es el no, modo de ser claro, es otro. No porque, somos todos de Leo, claro, todos de Sagitario, claro, no somos claro. Pachi Gachi. Claro. No, esto no va son así. Son pulsiones energéticas, son vibraciones, son propuestas, y además esas propuestas las podemos tener en luz o estar viviéndolas en sombra, donde tampoco hay entonces una descripción de pautas negativas o positivas. No hay una faz positiva o negativa de un kin. Sí puedo yo estar viviéndolo en sombra. Y en todo caso, sombra no es lo negativo, sino es aquello que desde la psicología transpersonal o junguiana observamos como lo que está en el inconsciente y que tiene que llegar a un nivel consciente. Y que hay que integrarlo, ¿no? Claro. Es la integración de la sombra. Eso, bueno, no sé si escuchaste nuestro programa anterior, hablamos del autoconocimiento, de la importancia que tenía para llegar a la autosuperación, conocernos y de los... lo que atravesábamos, ¿no? Lo que los otros ven de nosotros, lo que realmente somos, la verdad, lo que nosotros creemos, sabemos de nosotros, y también ahora que está este mundo cibernético, entonces vos a veces te encontrás mirando en Instagram o en Facebook o en cualquier red una persona que, pues sí, pero este es el que yo conozco. Este, como que es otra mirada, ¿no? Nueva, que sería lo que los otros ven, o que los otros ven porque vos querés mostrar, porque hay gente que muestra otra cara, ¿no? Entonces ahí hay una incongruencia y una falta de equilibrio entre lo que somos, lo que ven, lo que muestro, y todo eso lo que produce que me rompa, ¿no? Que realmente no haya una coherencia. Va por ahí. Hay un tema que es básico, es la percepción. ¿Qué percibimos de la realidad? ¿Qué percibimos de los demás? ¿Qué percibimos de nosotros? Y no forzosamente esa imagen que tenemos es la imagen que es acorde a la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos por lo menos dos miradas. Una mirada que es la mirada egoica, que es la mirada que viene desde nuestro vehículo de aprendizaje, que es el que está conformado por nuestro pensamiento, nuestras emociones y sensaciones. Justamente el kin viene a dar pautas para nuestro ego. El kin es nuestro ego, es decir, nuestro vehículo de aprendizaje, donde no tiene nada de negativo, pero por supuesto no es adecuado para nuestro aprendizaje que nosotros estemos centrados en nuestro ego, porque vamos a estar desfasados de nuestra verdad interior, nuestro yo interior, nuestro yo superior, que es el que está haciendo esta experiencia de encarnar en este mundo, en este planeta, y hacer la experiencia que es la llamada vida o existencia. Y vos te pregunto, porque sos un conocedor del autoconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que muestra una cosa, es otra, y su familia piensa otra? Es decir, y hay tanto decir, parece como pedazos de la persona, ¿no? Como que tengo que armarlo, como un rompecabezas. En su interior, el que juega es el ego. El ego es el que está jugando, pero también se cruza con el ego de los demás. Así que la cuestión es, se multiplica ahí a sumar. ¿Y cómo hacemos para aquietar un poco el ego? Ahí está el gran trabajo cotidiano de ver cómo alineamos nuestro ego. No hay que acallarlo, no hay que amordazarlo. Es más, dice Jung, hay que danzar con el ego. Ay, qué lindo. Hay que danzar con el ego, ¿sí? ¿Y cómo sería esa danza? ¿Un rock and roll o un tango? Decir, hay que ver, a veces el ego, como venga. El ego tiene el vino triste y está deprimido. Hay que acompañarlo. Y la autoestima baja, ¿no? Cuando la persona está muy, muy bajita, es decir, que o lo castigaron mucho o le dijeron muchas veces algo duro, esas palabras que marcan para siempre, traumas, ¿no? Muchas cosas. Muchas cosas. La autoestima es clave. Sí. La autoestima es clave. La autoestima es aquello que debemos nosotros, desde lo más profundo, darle a nuestro ego. Es como decir, si nuestro ego es nuestro vehículo de aprendizaje, es el que está buceando la realidad, es la escafandra que tenemos que darle con un arpón y otras cosas para que pueda manejarse. ¿Pero en cómo este hacemos? Mundo. Si esa persona. Desde nuestro yo profundo, nuestro yo lo sabe todo, nuestro corazón lo sabe todo. El tema es que tenemos que estar alineados con el ahora. Esa es la el cuestión. Poder de la hora. El aquí, vos sabés que este programa se llama Aquí Ahora, precisamente. Así es como se llamaba mi programa en el año. Claro, me lo contaste. 2013. Se llama Magia Aquí Ahora porque es el lugar donde hay que estar, ¿no? En el hoy. Sí. He parado, mirando hacia adelante siempre, con esa meta puesta, pero sin estar adentrado en el. Acá hay agua caliente para que Gracias. Te hagas un tecito. No te vayas a quemar. No. Hola, nos está escuchando. Entró. Gracias por el agua. Entró Alberto. ¿Cómo Alberto, estás, querido, Albertito? Mi querido Alberto. Alberto Morero, maestro hermoso, mío, hermano, amigo. Hermosa persona. Bueno, y. Abrazo grande. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente que se tira abajo, que está caída, que no puede encontrar esa caricia en el corazón de decir, bueno, la verdad? Bueno, no es sencillo, no hay recetas mágicas. Hay que acompañar la voluntad de las personas, la voluntad de esas personas a hacer un trabajo consigo mismas. Hay que acompañar a esas personas a que se descubran a sí mismas, encuentren su autovaloración, despejen las ilusiones y las máscaras y todas esas cuestiones que pone como corazas o lo que sea que pone el ego para tratar de serían como no pequeñas trampas, ¿no? Como sí, si sí, fueran sí, para sí, ver sí. si vos caes o no. Todos es un juego. Todos tenemos máscaras. Uh-huh. Muy pocas personas en el mundo se manejan en el mundo, en la existencia, y podemos decir de ellos maestros o sabios, donde trabajan sin máscaras, sin las máscaras múltiples del ego, porque trabajan desde su corazón. El tema es uno solo. Y al fin y al cabo todo este tema de saber maya y todo este aprendizaje es solo uno, ¿sí? En realidad es uno y todo confluye en un punto. Es más, ayer comenzamos 13 días de los 20 caminos que hay dentro de este telar llamado Solquín. Estamos en un camino llamado Camino del Espejo Blanco, que deriva en un punto muy particular, en el último momento, donde en el escalón 130 de los 260, en el corazón del Solquín, de esta trama, de esta red telar de energías, en ese punto llegamos al aprendizaje del amor incondicional como modo de trascender todos los límites. ¿Serían 12 días hasta el 12 de junio? Así es, sí. Hoy es el día 2, es dentro de 10 días exactamente. Entonces, hoy uno es el 11. Hasta el 11 de junio. Y estaríamos, sí, ¿y qué trabajo deberíamos hacer? Estamos hablando hoy es primero. Hoy es primero. Ayer fue 31. Estamos en el segundo y faltan 11. Entonces 12. 11. Ahí está el 12. El 12. El 12. 12 de junio, lo había sacado bien. 12 de junio, tenemos todos estos días, ¿para qué? Para encontrarnos con estos nosotros. 13 días son días muy fuertes, son 13 días. Hay que aprovecharlos. Para entrar al corazón de Solquín a nivel energético y desde esta perspectiva de saber neomaya, son los días para aprender muchas cosas. El espejo de todos los 20 sellos que se combinan con los tonos y forman los 260 energías, espejo es el que tiene más riqueza en contenidos, en símbolos, en enseñanzas. El espejo es aquello que nos permite discernir, darnos cuenta, tener claridad de miras, para cortar por lo sano, para poner orden en nuestras cosas, para... Depende tu king. Por ejemplo, a ver, decime el mío. Yo nunca me acuerdo. Más allá del king que uno tenga, es una propuesta para todo mundo. Y este camino del espejo es andar por el laberinto de espejos para ver justamente las múltiples máscaras que tenemos, las múltiples imágenes de nosotros, que son las fragmentaciones del ego, para verlas desde el yo. Es un trabajo cotidiano. Edgar Tolle, en el gran libro El Poder del Aura, uno de mis 10 libros top 10 de mi vida, ¿qué libro? Ahí claramente nos dice que esto es un trabajo cotidiano, trabajar desde nuestro yo para observar a nuestro ego. Y hay unas cuestiones prácticas, hay unos... El rol del observador, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos hablando desde nuestro yo y no desde nuestro ego? Es muy sencillo, no es fácil, pero es sencillo. ¿Cómo? Claro, el yo no califica. El yo no solo no juzga, el yo no califica. El yo no dice qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso, qué horrible. No dice, no califica. El yo es objetivo, observa en el ahora. Por eso también me han enseñado a decir, a dar vuelta un poco a la frase, famosa frase latina, hic et nunc, que traducimos en aquí y ahora, a, mejor dicho, ahora y aquí. Centrarnos ahora y aquí. Pues si me centro en el ahora, entonces sé dónde estoy. Acá. Sí. Sé dónde estoy. Pues me centro en el ahora, entonces sé dónde estoy. Ahora y aquí. Esa cuestión es la cuestión del yo. El yo ve en el ahora cómo nuestro ego se va para el pasado, se va para el futuro, se va con el pensamiento y se desfasa del ahora y no se percibe a sí mismo. Percibe versiones de lo mismo, las máscaras que nos hicimos, las imágenes que hicimos de nosotros mismos, y es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo, todos los días, para hacer esa observación. Una vez que hagamos esa observación, podemos ir a donde tenemos que ir, a poder poner en su lugar las cosas, a poder cortar por lo sano, poder poner orden en nosotros, alinear el ego con el yo. ¿Nos ponemos a danzar con el ego? Bueno, de tarde o temprano, como en el tango ahí, en la mano ahí del el muchacho que en el tango va guiando, empujando ahí la cintura de la muchacha, va llevando el camino y los movimientos para que finalmente entonces se llegue al término que se tiene que llegar, al aprendizaje que se tiene que realizar. Por eso salimos también de la cuestión de bueno y malo. ¿Por qué salimos de bueno y malo? Porque eso implica juzgar. Por eso aquí sí. No se manejan saber maya, no hay, ¿qué es bueno o es malo eso? No es ni bueno ni malo. ¿Según para quién? ¿Según para cuándo? Salimos, no importa si para algunos es bueno o para uno es malo, salimos de ahí porque en todo caso es una percepción parcial de las cosas y en todo caso puede implicar determinado juicio o valoración de las cosas. El tema no es calificar las cosas, sino vivirlas como son y para eso hay que observarlas sin juicio, observarlas sin poner nosotros a favor o en contra de algo, sino que tenemos en cuenta que tenemos un aprendizaje para hacer y las cosas, en vez de ser buenas o malas, correctas o incorrectas, son adecuadas o no para el aprendizaje que tenemos que hacer. Como si estuviésemos en una escuela. ¿Es adecuado hacer tal cosa en la escuela? Y ciertas cosas no son adecuadas para aprender. Si tengo una clase, si tengo que hacer una cosa, claro. Estar escuchando la música, estar perdiéndome por la vista por la ventana, o escapándome, o no sé, o copiándome, o lo que fuese, no voy a aprender lo que tengo que aprender. Y ahí está el asunto, nada más. No es malo, es inadecuado para el aprendizaje que tenemos que hacer. Ahí estamos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, bueno. Y vamos a hablar cuando volvemos de tu primer libro, de Kin, tu signo maya, de cómo, bueno, cómo surgió, de qué se trata, para después que nos cuentes del más bebito que está ahí lleno de colores. Te escuchamos, Damián. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche un y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón, sí. Más allá, mucho más allá del mar, habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Cuando forje mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Seguimos en vivo en FM Box, tu radio. Podés dejarnos un mensaje en el 11-6400-7047. Podés conectarte desde la web, que es www.fmradiobox.com. O también podés dejarnos un mensaje en el 115-978-4514 o entrar al vivo en @marumoyo en Instagram y seguirnos y escuchar lo que estamos conversando con Gustavo Fama. Así es. ¿Me escuchás ahí, Miri? ¿Estás escuchando? Dice que escucha solo música. ¿Ahora escuchás? ¿Me escuchás a mí? Hola a todos, ¿cómo están? Ahora sí, claro, había música, pues estábamos en un momento musical. Estamos de vuelta. Estamos en vivo desde Instagram y estamos con el primer libro de Gustavo, que es King, tu signo maya, y que es un manual práctico para conocer tu misión en el saber renovado de los mayas. ¿Cómo nació este libro? Que necesito que me diga que me responda cuál es el mío para conocerme un poco más y saber cuál es mi destino o mi umbral galáctico, ¿no? El libro salió a la venta, salió público en el 2012 y fue elaboración de, una suerte de síntesis de mis manuales, manuales que usaba para dar mis cursos, con la mejor bibliografía que yo había encontrado en tantos años, en 10 años de estudio y de trabajo y de práctica, y también donde puse mucho de mi práctica, y no solo la enseñanza de saber maya en los cursos, sino también en la experiencia de las consultas, del consultorio, y con algún hallazgo matemático por ahí que había hecho yo, que pude incluir con un aporte de mi parte. En realidad el libro, no para falsa modestia, pero el libro es un pequeño libro donde recopilo información que está elaborada por otras personas a partir de José Argüelles y grandes libros, y que pude sintetizar, que quizás tiene la virtud de ser didáctico, y que mucha gente, empezando de totalmente cero, sin ningún conocimiento previo, pudo comprender y pudo manejarse con esto de saber maya, y mucha gente me ha ponderado a eso, ¿sí? Esa facilidad en la lectura, la comprensión. Yo puse mi parte de docente, digamos, ¿no?, para ser más claro, sacando tecnicismos, etcétera, y salió ese bonito libro, King, tu signo maya, allá. ¿Y yo, si me compro ese libro, puedo saber mi King? ¿Puedo abrir y encontrarme? Por supuesto. Ese libro se agotó porque tuvo una salida, a lo largo de los años desapareció físicamente, pero está como ebook, por allí se puede encontrar. Pero bueno, yo estaba con la idea de hacer una reedición. Estuve con esa idea hablando con Editorial Lea, que había publicado el libro, y salió algo mejor. ¿Qué fue mejor? Bueno, logré incluir mi primer libro, Quinto Signo Maya, en el nuevo libro. Mira vos. Claro, ahí está la cuestión. Quiere decir que si yo compro el último libro, tenés todo. Tenés tres por uno. El libro es triple. Son tres libros en uno. ¿Y dónde puedo comprar el libro? Bueno, el libro ya es. La Feria del Libro ya estuvo. Lea lo está distribuyendo en todo el país. Y bueno, puede estar en librerías por aquí, por la zona, o donde sea. Sí, bueno, puedo ir a Lales, claro. Puedo ir a Kier, puedo ir a... Sí, hay cosas también se pide y te lo traen. Te lo traen, sí, Lea, sí. Lea es la editorial, la misma editorial del primer libro. Y ahí justamente tuve la suerte de poder incluir, gracias también, por supuesto, a algo muy particular. Digamos, yo valoro mucho ese trabajo de ese primer libro, porque fue mi primer libro, pero tengo que decir que este libro lo valoro más porque, bueno, tiene algo que supera claramente la primera propuesta. La primera propuesta trabajaba Gustavo Famá, pero en esta propuesta, en este libro, está ni más ni menos que Gabriela Satamay. Y sí, estoy trabajando con Gabriela Satamay, y ese es el privilegio, trabajar con una persona con 30 años de experiencia en saber maya, sumando mis 20, hicimos medio siglo de experiencia con saber maya, una persona con unos conocimientos extraordinarios de primera hora con todo esto de saber neomaya, que ha elaborado mucho desde este saber, ha sido creativa. Yo he hecho también mis cuestiones creativas, algunos juegos, algunas propuestas derivadas, pero nadie como ella. Y en este caso, todo sale de su canalización, para llamarlo así, como tal como lo sintió ella, y así lo transmite, de lo que fue el tarot maya. Mal llamado tarot maya, nosotros lo llamamos cartas oraculares mayas. De hecho, el libro se llama Tarot Maya porque la editorial quería vender. Claro, que se diera con ese nombre, Tarot Maya. Pero nosotros conocemos el tarot, es una excelente tarotista Gabriela Satamay, y sabe que eso todo me encantaría conocerla. O sea, además, como buena como biodecodificadora, bueno, un personaje extraordinario. Tenemos una conexión muy fuerte, nosotros nos juntamos y somos inmediatamente creativos y generamos propuestas de inmediato. De hecho, estamos ahora, bueno, de hablaré después de qué estamos, en qué estamos, con qué proyectos. Bueno, yo me muero por usar ese. El libro tiene cartas. El libro es triple. ¿Por qué? Comienza con este encuentro donde yo busco a Gabriela Satamay, de quien había oído hablar en el 2002, 2003, por allí, y no sabía quién era, no sabía si era una anciana guatemalteca, perdida allí, si existía o no existía todavía, una sabia en el asunto, de la cual había oído hablar cosas, y de la cual me habían transmitido en algún momento, de manera parcial, un poco caótica, este conocimiento del más llamado tarot maya, o cartas oraculares. Yo estuve difundiendo una versión de esas cartas oraculares de acuerdo con lo que yo había logrado comprender de lo que a mí me habían transmitido, casi como un teléfono descompuesto, ¿no? Me pasaron a alguien que aprendió y se lo pasó a otro que me lo pasó a mí. Bueno, con eso yo elaboré también un pequeño manualcito para acompañar las cartas y daba mis talleres de tarot, entre comillas, maya. Ahora, cuando la encuentro a ella, la busco, la encuentro, me encuentro que era más joven que yo, que vivía a 15 minutos de mi casa, que ha pasado por aquí. Se podrían haber cruzado muchísimas veces. Bueno, ¿y qué pasa con ella? Me dice, pero este manual, ¿qué manual hiciste? Yo ya tenía manual hecho en el 99, no sé cuándo era. Bueno, ya estaba hecho. ¿Cómo es eso? Yo le muestro lo mío. Ah, qué bueno, pero ¿sabes qué? Me dice, no es así el sistema. ¿Cómo no es así el sistema? Si yo tengo acá las cartas, son las... las cartas de los 20 sellos y los 13 tonos. No, son las 33 cartas juntas. Te baja con todas las cartas juntas. Ah, no, yo interpreté que se... Bueno. Hola, Ale. Ah, pero qué bueno lo tuyo, me dice. Qué bueno tu propuesta. Y si la sumamos, y si hacemos un libro juntos, y ahí surge la cuestión. Entonces, sale el libro de cartas oraculares o tarot maya para explicar cómo trabajar con las 33 cartas con tres modalidades distintas, cosa que no hay en ninguna parte, porque hay muchos libros de tarot maya, hoy hay varios, pero no con tres modalidades. La modalidad que Gabriela Satamay había ideado hace unos 30 años atrás, o más o menos, 25 años, y la propuesta mía, que era una reinterpretación, que sirvió también, y una tercera propuesta que generamos juntos. En el camino, mientras generábamos esto y crecía este libro de las cartas mayas, viene mi propuesta de tomar la brújula galáctica, una herramienta de estudio y de sincronización que había propuesto José Argüelles, y hacer unas modificaciones interesantes para hacerlo más fácil de manejar y para dar más información, que fuese más completa. De ahí surgió entonces la brújula oracular. ¿Y qué generó esto? Otra ¿la parte, prestás que la quiero mostrar? Otra parte del libro. Sí, el segundo libro, donde hablamos de la brújula y cómo aprender saber maya usando la brújula. Y acá viene lo interesante, que fue la propuesta de trabajar con la brújula como un juego de aventuras. Ay, de manera encanta. Tal que un chico de 10 a 99 años puede aprender a saber maya jugando con aventuras, con misiones. Cuando me jubilo quiero que me lo regalen. De bitácora, con anotando aquí y allá misiones, etcétera, y de paso ir aprendiendo. Y ahí es donde yo, entonces, tercer libro, tomo mi libro Quinto Signo Maya, lo reviso, lo sintetizo, lo pulo un poco y lo voy mechando como material de información, un material de consulta dentro de esta segunda parte de la brújula oracular. Entonces, que además se complementa con las cartas. El libro. Tarot Maya son tres en uno. Tenemos las cartas, el libro y miren lo que es la brújula. Con la eso brújula. Uno puede calcular bueno, su quin. Yo quiero empezar, quiero que me digas algo. Quiero que me digas, no sé mi quin, no me acuerdo quin. Y a ver, la gente bueno. Ya está empezando. Yo quiero. Ya anoté algunas fechas de nacimiento, bueno, pero bueno. Vamos a empezar por mí, el que soy la conductora. El programa termina a las 11, ¿no es cierto? A las 3 de la mañana. Bueno, a las 3 de la mañana. No, a las 21 horas termina el programa. Y ya viene el próximo bueno, conductor. Vamos a ver si tenemos tiempo entonces. Vamos a hablar cortito. Un quin. Yo nací un 28 de julio de 1971. ¿Tengo quin? ¿Por qué haces así con la mano? Todos tenemos quin. Quin es una propuesta. Es entrar por un casillero, por una puertita de 260 para recorrer todo el solquín. Porque esta es una cuestión dinámica. Yo no soy serpiente cristal roja, sino que yo nací en serpiente cristal roja. Y entonces, desde allí, desde ese punto, salgo a recorrer todos los caminos. Y hay una dinámica tal que con cada cumpleaños asumo una energía nueva. En este momento estoy transitando por Águila Entonada Azul, por ejemplo. Ah, claro, claro. Sería como también como en numerología. Por mono rítmico azul. Ah, por eso estoy tan juguetona. Por eso estoy tan... Por eso estás... O peluda, no sé. No, no tengo un pelo, no tengo ni un pelo. Bueno, ahí estamos. Tú, quin de nacimiento, tu umbral galáctico, tu firma galáctica, aquello que elegiste para que sea una pauta para toda tu vida, es un quin. Y un quin puede interpretarse como una energía doble porque tiene una parte femenina y una parte masculina. ¿Cuál es la más importante? Las dos. ¿Cuál es la más importante? La obviamente, masculina. Obviamente, la femenina. Obviamente. Obviamente la femenina es la más importante porque es la que abre la puerta claro. Al masculino. Esto es una cuestión del Tao. Si yin, lo femenino, no se transforma en algo receptivo, yang es una energía en potencia, es estática y no se mueve a ser generativa porque no está el espacio abierto. ¿Cómo se puede entender de manera práctica y sencilla esto? Bueno, el quin tiene un tono de 13 y ese tono puede tomarse como una pregunta. Y se responde con un sello, uno de 20, 13 por 20, hacen las 260 combinaciones. Ay, Dios mío. Tengo entonces una cabeza. Pregunta para toda mi vida y una respuesta para toda mi vida. Pero que no es un condicionante, no es algo que me va a permitir a mí... quedarme en yo soy así y no me como uno sí. Dice yo soy de Leo y no me vengan con sí. O yo soy de tal cosa tal otro sí, chao. No. Vos sos un ser humano, sos un aprendiz de la vida, sos un aprendiz del amor, sos alguien que venís a este mundo a hacer un determinado aprendizaje, venís de vidas y vidas y vidas, llegas a esta con tu bagaje kármico, con cosas que tenés pendientes, con cosas nuevas, con karma y dharma, y entonces vas a hacer tu aprendizaje de acuerdo a tu nivel de conciencia, tu expansión de conciencia. Vas a decir en un momento, no quiero estudiar, me quiero ir, quiero repetir, no quiero estar en la escuela. Hacemos muchas cosas. O de pronto queremos ser abanderados o queremos simplemente zafar con un 7. Como sea, vivimos la vida, vivimos aprendizaje. Aquí estamos. Tu quin de nacimiento, Mariana, es guerrero resonante amarillo. El número 7 resonante, el tono, es la gran pregunta y la respuesta la da el guerrero amarillo. Entonces dice, uy, ¿qué es resonante? Uy, ¿qué es guerrero amarillo? Y empezamos. Y eso da para todo un curso, para toda una charla, claro. Para muchísimo. Y ahí se hace la cuestión. Es muy largo. Pero explicar. A la gente le podríamos con la fecha de nacimiento o dale con las quin, cartas. Y bueno, con las cartas yo... Dale el quin. Lo que propongo es... Que después busquen. Claro, no, si la gente me dice, bueno, una... Ya me dieron la fecha de nacimiento y un tema para tratar. Ya lo estuve anotando. Alguno, a un quin... Aquí, acá digo. Tengo. Estos pueden, a ver, la gente dice, ¿dónde puedo descubrirlo? ¿Tienen que comprar mi libro? No tienen que. Pueden hacer muchas cosas. Pueden, por ejemplo, bajarse una aplicación en el celular o ir a la computadora. Exacto, sí. Y con esa aplicación, pero como la que tengo yo en este yo momento. Yo me voy a comprar el libro. En este momento, en este instante, que voy a usar en este instante, ustedes pueden decirme la fecha de nacimiento. Ya lo tengo todo la acá. Cargo tengo allí el nombre y les todo. Digo en ¿cuál es el quin? Y le tiramos la carta. Por ejemplo, ¿quién... ¿Quién quiere? En la carta vamos a ver. Vamos a ver el King primero. Ah, porque ya me pusieron lo que querían saber. El que quiere una carta, bueno, o le hablo del King, o si no, por ejemplo, vamos a estas cosas. O si no, es mucho. A ver, propongo. ¿Alguien quiere saber su King? Le doy el King. Quizás puede decirle un par de cosas aquí. Analía quiere saber su King. Analía quiere saber su King. Empezamos por Analía. 14 del 2 del 75. 14 de febrero, estamos hablando de San Valentín. Claro. 14 de febrero, ¿de qué año? Del 75. Qué gente joven. Del 75. Analía, nuestra vecina de Bernal, nuestra kiosquera. 14 de febrero del 75, Analía, tu King es humano eléctrico amarillo. Y vos decís, humano, ¿cómo es eso? Pero humanos somos todos. No, nosotros somos aprendices de humanos. Humano es la propuesta de ser plenamente libres y conscientes. Lo dije antes, para eso tenemos que conocernos, para eso tenemos que explorarnos, para eso tenemos que ver de qué manera podemos ser más libres en medida que somos más conscientes. El tono es el eléctrico, empezamos por ahí, el tono 3. El tono 3, o eléctrico, es el tono que pregunta ¿qué tengo que permitirme a mí mismo para poder dar un servicio a los demás? El tema de la pregunta es acerca del servicio. ¿Qué es lo que me sirve a mí para mi propósito de vida? ¿Y cómo entonces yo puedo dar de mí a los demás? La respuesta lo da Humano Amarillo. Con tu sabiduría natural, con tu plenitud de conciencia, con tu libre albedrío, con esa voluntad y esa receptividad, es que vas a poder hacer eso. ¿Te sentís muy lejos de eso? Bueno, simplemente tenés en sombra a uno de esos aspectos de lo que he nombrado y no es ni bueno ni malo. Ese aprendizaje que tenés que hacer. Humano, eléctrico, amarillo. Muy bien, seguimos con Miriam, que preguntó, que nació el 19 de enero de 1976. Muy bien. Muy bien, 19 de enero. De 1976. Sí, sí. Tenemos. O sea, me parece que estoy vibrando de dónde viene. 19 de enero del 76. Unos segundos. Ahí va para vos, Miri. 19 de enero, 1976. Ya está llegando. Es un programa donde uno pone la fecha y aparece inmediato 19 de enero del 76. Y a ver, ¿puede fallar? No falló. Acá está. Mono autoexistente azul. Mira qué lindo. Es el mono número 4, autoexistente. Cuatro. Mono autoexistente azul, número 4 para número Miriam. Cuatro. Autoexistente es el 4. El 4 pregunta acerca de cómo llevar adelante tu propósito, cómo sentar las bases sólidas para generar tu propia vida, construir sobre esa base sólida. ¿Cómo encauzar tus energías? ¿Cómo hacerlo? La respuesta la da Mono Azul. El mono es el niño interior, es nuestra alegría, es nuestra capacidad de romper con estructuras, con romper con dogmas, con cuestiones demasiado rígidas, y entonces ir a ese niño interior, a ese principito, ¿no? Que es el que, aun cuando somos ya adultos, sigue estando allí, diciéndonos que tenemos que cuidarlo, que tenemos que sanarlo, tenemos que ponerlo en un estado de armonía. Ahí claro. Está el mono azul. Tenemos a Gabriela, que es de un día antes, pero de muchos años antes, que es del 18 de enero de 1970. 18 de enero, entonces ya sé que está hablando de una pariente mía. Ya te voy a decir. Porque los kines se emparentan a través de los sellos, ¿sí? Tiene una afinidad energética, no habla de compatibilidad, sino de afinidad energética, como también a través de los tonos tiene una conexión dimensional. Es algo muy complejo, muy rico en información, que bueno, no es el espacio. ¿Qué sería el amarillo? No es el espacio. Los colores tienen que ver con las razas. Sí, las razas tienen que ver, los rojos somos los iniciadores, los blancos son aquellos que pulen o marcan lo esencial de un proceso. En ese proceso se llega al azul, que es el transformador, y el amarillo es el que madura y completa un proceso. 19 de enero del año... 18 de enero, ¿eh? 18 de enero del 70. 18 de enero del 70, ahora sí. 18 de enero del 70. Y estamos en Sol planetario amarillo. Así que estamos hablando de que dentro... ¡Ay, es de mi raza! Poco a poco, dentro de poquito, sí. 20, 22 días, sí. 20, 21 días, exactamente. En 21 días es el cumplequín. Ah, sí, es un y le puede ciclo. Ir mejor entonces. No, es un tema de ciclos. Un ciclo de 260 días es una gestación humana. Es la posibilidad de nosotros gestarnos a nosotros mismos, darnos a luz a nosotros mismos. Nuestra madre hizo su trabajo en una gestación y a partir de nosotros cortar el cordón umbilical, tenemos la oportunidad de cada 260 días hacer ese trabajo de darnos a luz a nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, madurar como ser humano... Lo que hoy me dijiste de renacer... Más que nada es esto, es ser conscientes de que nosotros tenemos que ser, llegar a ser madres... de nosotros mismos, darnos a luz en distintos niveles de conciencia, en distintos estadios o etapas de nuestra vida. En una etapa vamos a estar trabajando algún aspecto de nuestra persona para que al final de esa siembra tengamos tal cosecha o tengamos al producto de esa gestación, que somos nosotros mismos. Siempre el tema pasa por nosotros. Así que bueno, cíclicamente pasa eso. En 21 días es. Bueno, Gaby, dentro de 21 días nos contás. Planetario amarillo. El planetario es el número 10. Está hablando de completar, de terminar procesos para dejar espacio a otros procesos. Y esa pregunta de cómo completar estas acciones, esta acción del propósito que uno ha realizado en su vida, cómo completar estos procesos, la respuesta la da Sol Amarillo, que es todo luz, que es esa fuerza crística, iluminada. Que es esa luz para los demás, esa verdad que se expresa desde el maestro interno que todos tenemos. Ahí interesante. Un poquito de palabras, sí. Algo que de verdad lleva mucho tiempo. Una consulta con él vale. Son dos horas, donde uno hace una síntesis de una suerte de carta natal, no se llama tal, pero. Para que se den una idea de cómo es. Sí. Para ver el mapa de las energías que vienen con unas personas. Ya de nacimiento y también si cabe se puede ver el tránsito que está transitando la persona en este momento. Claro. Bueno, me interesa saber de Lili, que nos escribe desde Lezama, que vive allá en Lezama, camino a Dolores, ¿no? Del 13 del 9 de 1990. 13 de septiembre. Sí. Bien. ¿De qué año? 1990. Gente muy sí, joven. Sí, mamá de dos niños. Gente muy joven. 1990. Bueno, gente que se empecina a ser muy joven. Bien, 19 de septiembre de 1990. Sí. Aquí tenemos. La esposa de mi primo, él ya partió. Espejo galáctico blanco. Espejo galáctico blanco. Espejo galáctico blanco. Bien, en el mismo camino. Que estaba el consultante anterior, sí, espejo galáctico blanco, digamos, sería dentro de 19 días, es el cumplequín, ¿sí? Mira vos. Sí, claro, dentro de 19 días, espejo galáctico blanco. Bueno, galáctico o número 8 es de los 13 tonos el clave, el más importante, es a todo nada, es el punto de integración. Ese punto en que uno dice, si uno puede ser coherente entre aquello que uno siente y ha aprendido y aquello que hace. Si las palabras y las acciones de uno pueden reflejar lo que realmente se ha aprendido. Esa integración, ese punto de integración es el punto clave y es lo que en general está fallando en la humanidad. No somos coherentes con aquello que hemos aprendido. Ese es el punto. Bueno, eso es el gran trabajo práctico. La respuesta a ese planteo la da ni más ni menos que espejo blanco del cual estuve hablando, porque justamente estos son los 13 días del espejo y es esta capacidad de discernimiento, de poner en orden las cosas, de poder alinear el ego con el yo superior. Mira vos. En pocas palabras. Bueno, Lili, a conocerse, a autoconocerse, a empezar un trabajo para vos, ¿sí? A empezar a ocuparte de vos, ahora que tus hijos ya están creciendo. Con la gente que me queda, que son tres personas que me pidieron de saber. El Kin. Sí. El Kin. ¿Le decimos el Kin o vamos después después de un tema a las cartas? Después la propuesta de si alguien tiene alguna inquietud, no hace falta que la manifieste. No hace falta que diga nada. Una persona preguntó por su familia. Está bien, tema familia. El tema. Pues el tema o puede guardarlo en el corazón y de alguna manera haremos. Bueno, hacer una vamos conexión entonces a través del éter. Luciana. Luciana. A ver, Luciana, con fecha. 7 sí. De enero. Te vas a querer matar, ¿eh? 1992. Madre de dos hijos también, mi ex vecina, porque estábamos pegaditas, pero ahora también sos vecina, Luli. Sí, 7 de enero de 1992. Muy bien. Tarot maya, que incluye el mazo, la brújula oracular. Yo quiero que después uses la brújula, un toque, no sé, quiero jugar. Muy bien. Muy bien. Luli, ¿qué onda? Luli, acá estamos con Tormenta Galáctica Azul. No me extraño. Tormenta, es una tormenta. Acabo de nombrar Galáctico cuando hablé de Espejo Galáctico, este punto de integración, esta clave a todo nada, donde uno dice, bueno, ¿puedo o no? ¿Puedo hacer vida aquello que creo? Bueno, ese bajar lo teórico a lo práctico, lo abstracto a lo concreto, ese punto de poner los pies en tierra, ese es el planteo, y la respuesta la da Tormenta. Tormenta, hoy es un día tormenta. Tormenta es la fuerza regenerativa, es como un ave fénix, es algo que arrasa con todo para comenzar de vuelta, estar en la lona y estar en lo más alto. Sos y vos, cíclicamente hacer ese camino, un camino de transformación muy profunda. Bueno, esa fuerza de la tormenta, donde lo importante es encontrar el punto llamado ojo de la tormenta, el punto de paz, donde no llueve, donde no hay viento, donde no hay quietud, y se puede observar la vorágine en la que nosotros estamos. Nos vemos desde el yo interior, vemos nuestro ego ahí en la vorágine. Como un remolino. Sin juicio. Sin juicio. Ahí estamos. Para vos. Para Alejandra Testa, 29 de octubre de 1970. Próxima a jubilarse, hoy le llegó la fecha de jubilación. Bueno. Felicitaciones a Alejandra que se jubila. El normal se queda sin Alejandra Testa, me parece que el normal ya no va a ser lo mismo. Dijimos entonces el 29 y dijimos octubre. Sí, del 70. Del 70. En el 70. Bueno, ya estamos. 29 de octubre del 70. Y tenemos, a ver, tres galácticos salidos. Son amigas mías, y bueno. Otro galáctico, en este caso, Semilla Galáctica Amarilla. Ay, vas a germinar. Alineada, es una versión con la anterior consultante, ¿sí? No retuve el nombre. ¿De Luli? Claro, no se conocen. Con Tormenta Galáctica. Con Tormenta, sí. En este caso, Semilla Galáctica Amarilla. Mis tres amigas son amarillas. ¿Tiene que ver eso? Puede ser. ¿Como yo? Puede ser. Eso es una posibilidad en cuatro. Así, el 25% de la humanidad tiene. Bueno, pero estas son muy amigas. Tiene un sello amarillo. Me caen así muy bien. Eso tiene que ver con. ¿Vos de qué color sos? Buscar amarillo en general, sea buscar amarillo o atraer amarillo a la vida, es atraer cómo completar y cerrar cosas. Si estamos con exceso de eso en nuestra vida, es que estamos buscando cómo cerrar ciclos poder llegar a abrir otros nuevos. Todo el tiempo. Si estamos en rojos, con mucho rojo a nuestro alrededor, ese rojo va a estar hablando de comienzos, de inicios, de cosas que queremos empezar, arrancar. El más fuerte de todos es el blanco, que es el que viene a pulir, sacar aquello que no sirve, la cáscara, para que se revele lo que es esencial. Entonces, Alejandra era Semilla. La última que consultante, ahí Semilla Galáctica Amarilla. Toda respuesta, si estuvo escuchando lo que dije acerca de Galáctico, la respuesta para esa pregunta, el tono galáctico, todo nada de integración, lo da Semilla. Y Semilla habla de madurez, habla de posibilidades, de oportunidades, habla de saber el momento adecuado para romper con la coraza que a veces nos ponemos para poder proteger lo más profundo de nosotros y poder germinar y dar fruto y florecer. Vos vas a florecer. Ahí está. Alejandra se jubila el 30 de junio y florece. Muy bien. Yo te firmo y te sello que florece. Cosecharás tu siembra. Tal cual. Y todo lo que has sembrado en ese normal, donde fue alumna, donde fue preceptora y ahora es la prosecretaria, y oh my God, vas a florecer. Y yo voy a estar a tu lado para regarte, mi amor. Y seguimos. Está Claudia, que la conoces, que Alberto también, del 2 del 4 del 71. Bueno, ¿qué puedo decirle a mi corazón? Claudia es mi Claudia. Ay, pero sin qué atrevida y preguntando su king. Sin mi posesivo, desde el corazón. Claudia, corazón mío, bueno, ¿cómo estás? Mi tormenta resonante azul. No, ella quería preguntar sobre el trabajo. Ah, ¿qué pasa con el trabajo? Ah, bueno. Entonces ahí vamos a sacar una carta para Claudia. Bueno, entonces la dejamos. Bueno. Andrea Resta. Andreita dice que ella es... La conozco de chiquita, pero sigue siendo chiquita. Sigue siendo chiquita, no crece, Andrea. La vamos a regar. Bueno. 16 de mayo del 68. Vamos a ver, 16 de mayo. A ver, Andrés, si no te desconectaste. ¿16 de mayo? 16 del 5, sí. ¿Hace poquito? Claro. ¿De qué año? 68. 68, no, 4 añitos. No, ya no está, me parece. No está, bueno. Sí, acá está, se está muriendo de risa. Está muriendo de risa, bueno. Ay, Claudia te manda besitos, pero qué bárbaro. Y preguntando a ti, atrevida. Qué privilegio. Mira, beso, abracito. Bueno, ahí está. Sí, Andrés, ya te vi. Serán devueltos. 16 de mayo del 68 para Andreita Resta. A ver, André, ¿qué sos? 16 de mayo del 68. Naciste con estrella solar amarilla. Estrella solar amarilla. El tono solar, tono 9, así como Galáctico es el 8, este es el 9. El 9 habla de revisar la intención con la cual nosotros pulsamos una acción. Todas las acciones comienzan en nuestra mente, en nuestra voluntad. Seamos más o menos conscientes o más o menos atropellados al hacer algo. Hay una idea previa y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Desde dónde nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos desde el ego o lo hacemos desde el yo? Esa es la propuesta del tono solar. Y la respuesta la da Estrella. Y Estrella es, como diría por allí Lindo Solari, a brillar, mi amor. Es la luz interna que tenemos, es la belleza que tenemos que reconocer en nosotros y ponerla como luz para otros, como servicio para otros. La gran clave de la estrella es esa, y es hacerle la vida arte. Ay, qué así hermoso. Que bueno, pulsar eso es de estos 55 años que cumpliste, a brillar aún más. André, te mando un beso enorme. Y tenemos acá a Claudia que sigue. Se ríe Claudia porque yo se le digo, ¿a vos te parece estar preguntando quién Maya? Vamos a hacer. No, para 31 del 12 del 77. Nuestro operador. ¿Qué era? ¿Qué es este hombre? El operador nació como viento galáctico blanco. Perdón, viento cósmico blanco. Me quedó el galáctico en la cabeza de tanto sonar. Viento cósmico. Y cósmico es el número 13, es el último de los tonos, es el de trascender, es el de ir más allá. ¿Cómo ir más allá de todos los límites? ¿Cómo estar más allá del bien y del mal? ¿Cómo estar en la tabla de trampolín para pegar el gran salto y decir, bueno, muy bueno lo aprendido, está bárbaro, está muy bien, pero quiero ir a algo nuevo. Tengo que ir a caminos nuevos, aprendizajes nuevos. ¿Cómo pego el salto? Sin perder todo lo aprendido, por supuesto. Lo aprendido queda para siempre, ahí perdura para siempre y me lo llevo puesto en el salto que hago. Y la respuesta para ese salto la da Viento Blanco, que es la capacidad de comunicación. Es recordar que somos inmortales, que nuestra esencia es inmortal y que vamos a comunicar, y esa comunicación debería ser comunicación de nosotros mismos, de lo que está dentro de nosotros, de nuestra propia verdad, que no es personal, sino que es compartir la verdad con otros. Porque la verdad hay una sola, y nadie es el dueño de esa verdad. Claro. Pero todos podemos acceder a ella. ¿Cuándo se accede? Ahora y aquí, en este momento. Toda verdad ya revelada, ya dicha, no es verdad. No es que sea mentira, sino que ya es una información más o menos valiosa. Pero verdad es solo lo que el corazón en este instante, cuando uno dice ahora es verdad. Hace un instante fue otra cosa. Claro. Está. Ahora es verdad. La verdad está solo ahora, que es el momento que estamos conscientes. No hay nada más verdadero que esto. Qué después, lindo. Bueno, y entonces está. ¿Qué comunicamos? ¿Sí? Para trascender hay que saber comunicar. Y a veces la comunicación prescinde de las palabras. Porque las palabras, como se dice en el Principito por allí, pueden ser fuente de malos entendidos. Y él es de pocas palabras. Lo mejor es transmitir lo que tenemos que transmitir de corazón a corazón. Es la comunicación telepática, aquello que tuvimos en algún momento que tenemos que recuperar. Hacia allá vamos. Te veo telepático. Ya cuando hagamos radio telepática. Llegó Nati, ¿no? La mujer. Pero Nati viene con un bebé. Ay, por supuesto, Olivia. Olivia es nuestra bebé. Es una bebé chiquitita. ¿Se puede mostrar ese bebé? Mari. ¿Qué dijiste? No sé. La rebautizaste. Olivia, bueno. 27 del 2 del 78. ¿Qué kin tiene? 27 de... A ver, Mari, ¿qué kin tiene? 27 de febrero. Sí, sí, febrero. Muy bien. De febrero del año... 78. 78. Acordate del mundial. Claro. Pensar que yo lo estaba festejando, esta estaban haciendo. Qué horror. 78, qué bárbaro. 78. Yo estaba en Mariano Acosta. Yo también. En segundo año estaba yo. ¿Cómo segundo año? En secundaria, claro. Yo en 78 estaba en segundo grado. Claro. Con la señorita Adriana. Basta. Claro. Adriana Basta. Recordada. Claro. 27 que de sí. Febrero del 78. Vamos a ver. Tan, tan, tan, tan. Ajá, muy bien. El 30 de septiembre próximo va a ser tu cumplequín. Lo sé porque va a ser mi tránsito. Estamos hablando de Sol Rítmico Amarillo, número 6. Sol, que ya hemos hablado, pero rítmico. Y de rítmico no hablamos nunca todavía. Rítmico es el número 6. Ese tono te hace preguntar: ¿cómo encontrar equilibrio? ¿Cómo escucharte a vos misma? Escuchar la voz de tu propio corazón y bailar tu propia música. Y que la música que te traen otros sea eventualmente para hacer algún remixado, pero no perder tu propia música, no perder tu propia esencia, escuchar tu corazón y bailar con eso, seguir ese equilibrio que está dentro de vos, que no va a estar en el ruido que otros pongan ahí afuera, sino en lo que vos vas a encontrar en vos misma. La respuesta a cómo hacer eso, cómo tener ese equilibrio, es a partir de tu maestra interior, esa figura crística está en nosotros, en cada uno de nosotros, que es el sol. El sol es el maestro que tenemos, o la maestra que todos llevamos dentro. Es una figura de nuestro yo superior. La dualidad está ahí, está entre lo que veníamos diciendo al principio, entre el ego y el yo. ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vos vas a escuchar? ¿Las cosas que se creyó o le hicieron creer a tu ego o lo que tu corazón realmente sabe? Ahí está el punto. Ahí está tu equilibrio en ese maestro interno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está lindo, ¿no? Muy bueno. Lindo. Bueno, vamos a ir a una canción, musical. Vamos a tomar un poco algo. Bien. Y vamos a volver con las cartas que preguntas. Componen este libro. La primera, Claudia, ya primera tiene prioridad ahí. Oh, tiene coronita. No, tiene coronita. Sí. No, che, sí, yo nada yo. Mira, Claudia. Te dije tu quién, después vos vas segunda. No, ni quién me dijo, me lo tiró ahí ni me daba, no, ni me habló. ¿Querés saber algo de sí, voy a querer saber, sí, pero primero Claudia del trabajo y tengo acá Miriam de la familia y después pregunto yo. Dale. Vamos a la música. A ver, ¿qué nos buscaste? Y tengo que hacer unas promos. Y me encendí de amor, de amor. Y seguimos acá en FM Box, tu radio. Podés dejarnos mensajes en el 11-6400-7047. Te recuerdo que tenemos como invitado a Gustavo Famá. Hola Gladys, estamos acá con su libro Tarot Maya, que no es un libro, son tres. Tiene el mazo de cartas, la brújula oracular. Ahora va a venir la sección de cartas. Ya dijimos un montón de Kim Maya, que después los podemos seguir calculando. Gustavo va a volver otro día. Es decir, no es que no va a venir nunca más. Así que no empiecen a quejarse. Ahí están todos bufando. Porque pueden tener también una consulta con él. ¿A qué teléfono te pueden pedir una consulta? 116-182-5520. En Facebook me encuentran en Gus Famá. Gus Famá en Facebook. Claro, y Instagram. Si no, me piden a mí el teléfono. Bien. De él, y yo se los paso. Y vamos a programar una de esas charlas tan lindas que das vos, ahora que vienen para un viernes a la noche, que a vos te gusta, y a mí también, un viernes a la tardecita. Vamos a hacer una charla, por supuesto, con Gustavo, para que la gente se pueda expandir y pueda... Una charla abierta. Y después, bueno, una consulta con él, es un consultorio, ¿no? Quiero contarles que nosotros no vivimos del aire. Acá hay que alimentar al señor viento, a este viento que tenemos acá adelante. El señor viento, ¿no? Damián, come las talitas de autoservicio de Don Tito, que me las trae a mi casa. Diego, sí, me las trae a mi casa. Así que cualquier cosa, vos podés pedir lo que quieras en autoservicio de Don Tito al 11-511-73808. Y le pedís a Diego lo que necesitas y te lo llevas. Estás en Villa Alcira, en el Nuevo Quilmes, si estás en Villa Kramer, él va y te lo lleva. Y si estás en otro lado también, no, tenés que pedir un poco más. Autoservicio de Don Tito. En Bernal, pedidos al 11-51-17-3808. Gracias por las talitas. Ahora vamos a ver si podemos modificar el tema de las talitas o siempre tiene que ser talita. ¿Qué puede ser? ¿Qué sería? ¿Qué otra cosa podemos pedirle a Diego que vaya trayendo en stock? Bizcochito, bizcochito grande, bizcochito chiquito, Pepa Terapín. La Pepa esa, sí, porque no es lo mismo la Terapín que la... A mi hijo le rompen la cabeza las pepas alemanas, las que están bañadas en glacé. Der Peppen. Pero ¿sabes que se las tengo que suspender? Pepas porque alemán. Las pepas alemanas, de Peppen, sí. Se las tengo que suspender porque se come la bolsa. Pero hay que reconocer que glaseada, el glaseado es rico. Es como el alfajorcito ese de Córdoba, que viene con membrillo y glaseadito. Entonces la pepa alemana tiene la misma onda. ¿Tú nunca las comiste, Gus? No sé si son vegetarianas. Son aptos vegetarianos, no sé. Puede no ser, sé si son aptos veganos. Son de una marca, puede ser que sean aptos veganos. Vegano apto no vegano. Pero vegetariano puede ser. ¿Qué tendría que decir? No, que no tenga grasa vacuna. Creo que no. Ella tiene grasa vacuna, por eso te agradecí y no comí. Claro, gracias. No. Gracias. Hay que... basta. Sí, se acabó el tema. Son ricas igual. Sí, que pero eso es también lo que es nos hace. Es una opción, la opción. Sí. Hola, Miriam. Hola, Nadia. Hola, mi amor. Ahora vamos a tirar una carta para vos. Miriam, estate atenta para el tema de la familia. Vamos a empezar con Claudia. Después voy a seguir yo. Bueno. Y vamos a ver esas cartas que componen este libro, ¿no? El Tarot Maya de Gustavo y de Gabriela, de Editorial Lea, que lo podés comprar en donde quieras. Yo ahora me metí en Cúspide, por ejemplo, te lo mandan a domicilio. Así que lo podés comprar y ¡pum!, te llega a domicilio. Existe también alguna posibilidad de conseguir un libro autografiado por el autor. Puede ser. Ay. O si no, podemos comprar todos y después hacer como un evento así. Claro, donde también puede ser. O podés traer para vender ahí en Rodolfo López y los vendemos. Bueno, hay opciones. Como una aclaración acerca de las cartas, el concepto de sentarnos en la hora es tal que no pensamos en el pasado o en el futuro como algo realmente consistente. Quiero decir que desde la hora puede modificarse tanto el futuro como el pasado. Y en eso nos sentamos para no hacer predicción a través de las cartas. Por eso nunca vamos a decir, te va a pasar tal cosa y tal otra. En mis consultas nunca voy a decir, mira, acá te voy a decir tu futuro, ni voy a darte recetas mágicas. Voy a tratar de ver cómo podés enfocar determinados aspectos de cosas que tienes que trabajar en tu vida. Entonces, ahí estamos. Y estas cartas van a dar alguna pauta para que yo pueda elaborarla como modo de sugerencia, de orientación, de consejo. Por ahí va. Vamos a hacerlo así sencillo. Vamos al consejo. Vamos. Bueno, así después tengo que hacer la tanda de publicidad y vamos al consejo para Claudia, que pregunta sobre su trabajo. Sobre su trabajo. Vamos a concentrarnos, mano izquierda, sobre el mazo de cartas, sobre los 20 sellos que va a dar una respuesta para Claudia. Bueno, acá tengo el conocimiento este de que justamente Tormenta, que es la carta que ha salido, es la carta de tu vibración de nacimiento, de toda tu vida. Es la que estás vibrando ahora en tu renacer de los 52 años, Claudia. Así que justamente es un tiempo de profundas transformaciones. Es un momento para renacer con la fuerza de Fénix. Es momento de hacer que tu trabajo tenga un giro tal que permita transformarte y renacer con más fuego y con más fuerza de ciclos anteriores, respecto de ciclos anteriores. Así que adelante con ser auténticamente vos misma. Hermoso. ¿Ya cumplió los 52 ella? Está justamente eso, ha cumplido 52 años, está en su renacer. Como, hacemos ciclos como yo, Clau, existenciales de 52 años. Se acaba de ingresar, Claudia, se había ido. Bueno. Bueno, después lo vas a escuchar porque yo te lo voy a mandar grabado. Se lo digo esta noche también. Claro, te lo van a decir esta noche. No sé para qué preguntaste, Claudia, bueno, pero queremos decirte que te ganaste un 20% de descuento en los tatuajes de Maxi Pereira en Rodolfo López y Sáenz Peña en Quilmes. Así que puedes pasar a pedirme el número de él, te lo mando y sacás y le preguntás que te presentás un presupuesto del tatuaje, pero el 20%. Menos porque te lo ganaste recién, ¿sí? Por ser quien sos y por estar como yo en el renacer de los 52. Hola Sofi, hola mi amor. Vamos a ir a para Miriam, que está en un momento especial, quiere saber sobre su familia. Sobre la familia, es algo muy amplio, ¿sí? La familia es un tema amplio. Vamos a ver qué puedo decirse para la familia. ¿Le dijiste el nombre es? Miriam Yesa. Miriam. Muy bien. Miriam, aquí la carta humano amarillo habla de poder elegir con sabiduría. Hay que tomar decisiones, esas decisiones que pueden afectar a la familia de una manera u otra. Es el momento de tomar esas decisiones sabiamente. Para eso hay que ser receptivo, hay que saber escuchar, hay que abrirse para poder tener esa claridad para ser libres en las elecciones y ser sabios en aquello que se decida hacer. Hay que poner voluntad, hay que poner cierta voluntad de construir algo, en este caso referido a la familia, digo, insisto, es muy amplio. Pero eso también un punto de madurez, un punto de llegada para cerrar algún ciclo con la idea de que se va a ser más plenos en la medida en que se haga esta apertura. Una cuestión de familia es una cuestión colectiva y tiene que ver con comprender que venimos a este mundo a aprender en grupos. La familia suele ser un espacio clásico de aprendizaje en común, colectivo. Ahí va. Muy bien. Para vos, Clau. Para vos, Miriam. Y seguimos en vivo con Gustavo Famá, autor de Tarot Maya, el libro que incluye 3 libros. Tiene un mazo de cartas, la brújula oracular y todo el desarrollo del libro, que incluye su primer libro también, así que tenemos como 5 libros, no sé. Y está Nadia, que quiere un consejo. Un consejo con respecto, bueno, está construyendo su hogar, así que para irse a vivir con su pareja, ¿no? Ahora vive con él, pero en la casa de su mamá, y están construyendo. Muy bien. Hay una sabiduría que la da la experiencia y hay también esta sabiduría en la que te permite ser flexible. Hay que aprovechar las experiencias vividas para poder utilizarlas en este momento el momento de inicios. Esta carta de la serpiente roja es una carta de inicios, de algo nuevo que comienza, y se hace soltando las pieles del pasado, esa mudanza que hace la serpiente, ¿no es cierto? La idea esta de soltar las escamas es que un día saldrán plumas y podemos elevarnos. ¡Qué belleza! ¿Sí? Elevarnos, claro. Y esa elevación es la que se da por esta cuestión cíclica que nos permite, ¿qué? Nos permite ser justamente cada vez más sabios, porque pasamos las cosas, las vivimos en carne propia. Esto también lleva entonces a trabajar con tu cuestión física, con tu instinto, eso que es justamente lo que permite adaptarse a las circunstancias. Hay una adaptación a una cuestión nueva con esta cuestión del hogar. Bueno, esperemos que lo que hayas aprendido en lo previo de esta relación para llegar a este punto pueda guiarte para que sea lo más luminoso posible este aprendizaje que vas a realizar. Muy bien, Nadia. Para Sofía, y después vengo yo y, bueno, y vamos cerrando. Muy bien. Para Sofía, un consejo para ella, para su vida. Vamos a Sofía. Sofía Farías, docente, joven, linda. ¿Qué le podemos decir? Muy bien. Esta carta del mago, el mago blanco. Ay, qué lindo. Habla de centrarse en el ahora. ¿Hay temática? No, ¿es un consejo amplio sin temática? Lo pregunto. Amplio, ¿no? Sí. Amplio. Bueno, el consejo que puede haber aquí es que te centres en esta experiencia del ahora. Esa experiencia donde se relativiza el pasado puede ser modificado. ¿Cómo modificamos el pasado? Hoy. Porque lo que tenemos hoy no es lo vivido, lo estamos en este momento experimentando lo que ya hemos pasado, pero tenemos la huella de eso y podemos sanar, podemos agradecer, podemos armonizar, y eso se produce ahora. Y todo futuro también depende de la siembra que podemos hacer en este momento. Centrado en el ahora, mirando desde el corazón, entonces todo empieza a ser más claro. Es momento de usar tu propio poder espiritual, tu propio encanto, tu propia capacidad. Ay, de sí, es encantadora. Saber. Bueno, esa cuestión propia, ese encanto propio, es para servirse a los demás. No es para embaucar a nadie, no es para... No, es una dulzura. Ni tampoco para que vos misma te quedes con una imagen distorsionada de vos misma, sino justamente para ser auténticamente vos. Esta es... Que se anime a ser ella, ¿no? Así es, mirando desde el corazón, mirando el tercer ojo. Si tenés algún conocimiento del tercer ojo, bueno, el tercer ojo es el periscopio del corazón, es la percepción interna. Hay que trabajar mucho el tema de la percepción. Una chamana que aparece aquí para decirte esto. Mira qué interesante. Qué lindo. Yo quiero preguntar por mí, por este nuevo renacer. Tu renacer que inminente. Inminente en dos meses. Mi jubilación, mi renacer, me viene todo junto. Muy bien. Salió el sol. Ay, qué mini. El sol sale para todos, pero más para algunos que para otros. Sí. Claro. Este sol habla justamente de poder poner tu propia luz para iluminar a los demás. Recordar que si es excesiva la luz, va a encandilar. Si es excesivo el calor, va a abrazar con ese. Bueno, la idea es dar calorcito, la idea es eso. Este es el maestro que todos llevamos dentro, que tenemos que escuchar, descubrir y que salga. Bueno, a partir de aquí, este es un punto de madurez máxima, un punto de llegada, pero que también es un alfa y un omega, es un principio y un fin. Es un punto como un cero que sirve para llegada y para partida al mismo tiempo. Está todo allí, en el sol, ese punto de cero que está al principio, sirve como cero, como 20 en los sellos, en los 20 sellos, ¿sí? Tienes esa bivalencia de los números al principio y al final, alfa y omega, el Cristo interno. Bueno, toda esa luz, que sea lo mejor para vos este renacer, que salga al sol. Sí. Y con autocontrol, para no... Conciencia de vos misma. Sí, para no encandilar, conciencia. Y seguimos acá y les vamos a regalar de Renacer Beauty Spa los dos descuentos del 20%. Le vamos a regalar uno a Alejandra Testa y otro que se está jubilando y ya tiene la fecha, hay que regalarle algo, se lo ganó ella. Y el otro se lo gana Miriam Yesa, ¿sí? Así que después le vamos a pasar en los, las van a contactar desde el spa para que vengan a se hagan lo que quieran con un descuento, si quieren, ¿no? Sin obligación. Y no se olviden que este domingo a las 20 horas sigue estando en la calle Corrientes Cuando No Quieras Sentir, el primer musical hard rock punk de Latinoamérica. ¿Me pones un poco la música, por favor? Shaina, ¿cómo era? Shaila. Cuando No Quieras Sentir, de dirección de Matt Zani, y tiene también en la calle Corrientes los domingos a las 20 en el Teatro Multiescena. Hay 2x1. Si no lo conseguís porque no tenés la tarjeta 365 o porque no tenés el Club La Nación, nos pedís a nosotros y su productora, Paula, nos va a tratar de conseguir un 2x1 para que no se lo pierdan. Van a estar durante junio. Yo voy a ir este domingo, no, el otro seguro. Vamos a estar allá. Cuando No Quieras Sentir, el primer musical hard rock punk de Latinoamérica, producido por una quilmeña, con libro de Matt Zani, y música de Sheila, que fue el grupo, ¿no? Nos contó Matt Zani el otro día, el grupo que marcó su adolescencia y después los convoca para que sean soporte de su obra de teatro que lo escribe, y en donde Cuando No Quieras Sentir, que en realidad es imposible, porque siempre sentimos, entonces es como también una explosión de rebeldía, ¿no? De un grupo de jóvenes que decide sentir de una manera diferente. Allá vamos a estar en la calle Corrientes, acompañando a los artistas que se animan a apostar y a escribir una obra de teatro que ya lleva 10 años y que llegó a la calle Corrientes para deslumbrarnos a todos. Allá vamos a estar en este musical. Hola Virgi, ¿cómo estás? Llegó Virgi, llegó Nadia, gracias Nado. Miri, estamos todos en FM Box, tu radio. Podés dejarnos un mensaje en el 11-6400-7047 o en el 115-978-4514 para poder hacer constelaciones. Te comunicas con nosotros o para hacer memoria celular o para hacer la consulta con Gustavo o para lo que quieras, para lo que necesites, porque estamos para acompañarte con un montón de herramientas en este camino de autoconocimiento para que puedas encontrar lo más valioso, que es a vos mismo, ¿sí? Quiero ver quién, ay, ¿quién se conectó? No. Está Ale, está Nadia, acá está, Sabroso con Esen. Ah, ya sé quién sos, ¿cómo estás? Hola a todos. 20:36, nos quedan 25 minutos de programa. ¿Y podremos, se puede usar la brújula? No. No. No. Es decir, la brújula tiene un funcionamiento. ¿Cómo sería? Tiene un funcionamiento práctico muy particular, que es para, sí, estudio, para no va a servir para consulta, funciona, claro, de otra manera. Tiene otra función. Una vez que uno empieza a conectarse, es como empieza un juego. Es un juego para aprender. Es un juego para aprender, para, en primer lugar, poder aprender cuál es el kin de uno, de nacimiento. Ajá. Y a partir de entonces, con la brújula yo puedo saber mi, claro, kin. Claro, sí. A partir del kin uno puede saber en cuál de los 20 caminos de aprendizaje uno ha decidido nacer. Con lo cual uno también, si va sacando los kines de otras personas, el círculo más cercano, de familia, de amigos, etcétera, va descubriendo las afinidades y las conexiones. Sería que como hay un árbol de uno kines. Uno armando, claro, armando, ah, qué todo, interesante, todo un mapa de las relaciones. Puede incluir también a personas que son importantes en nuestras vidas como figuras, un artista, puede ser alguien, alguien, claro, alguien que yo admire, autor, o autor de algún libro, bueno, puede ser muchas cosas. Y en una consulta con vos podemos saber con quién más afinidad, con quién menos, con quién podemos cumplir una misión, con sí, quién... Sí, la consulta conmigo, cuando siempre digo, si vienen a consultarme sobre cuestiones que implican a otras personas, lo único que necesito es la fecha de nacimiento, con lo cual yo no haré ningún tipo de clarividencia, aunque claro, sí utilizaré mi intuición para quizás guiarme a encontrar cuáles son las preguntas más adecuadas para hacer, en donde no voy a hacer terapia, pero sí puedo hacer un acompañamiento o un complemento terapéutico. Mucha gente ha tomado mis consultas como oportunidad de complementar su terapia psicológica u otro tipo de terapia o exploración interna. Por ejemplo, ¿te puedo preguntar algo? Por ejemplo, yo tengo una amiga que le acaban de diagnosticar una enfermedad. Sí. A través del Kim Maya, ¿no? Y de conectarse con vos y con ella misma, ¿no? ¿Puede encontrar una herramienta para encontrar el porqué, puede, ¿no? En la biodecodificación, sí, lo hacemos, ¿no? Puede observar qué relación tiene todo esto con el tránsito que está viviendo, pasando, sí, digamos, de cumpleaños a cumpleaños. Puede ver también si eso está relacionado con algo más amplio que sería la cuestión existencial, con lo cual uno trabaja con el kin de nacimiento, y podría también encontrar si hay cuestiones kármicas, claro, y verlo desde el plano álmico, con otro kin, sí, otro kin, perdón, que se llama psicrono, ajá, ¿sí? Que es un kin particular que nos habla de qué pasa en el plano álmico-kármico. Con eso puede uno tener un panorama que permite encarar de medias cosas y complementar esto con diagnóstico que pueda tener, con observación de cuestiones personales. Hay algo subyacente aquí. Toda enfermedad, entendemos, muchos tenemos ese enfoque desde el gran libro, sí, del gran libro, uno de top 10, La enfermedad como camino. Sabemos que toda enfermedad proviene de cuestiones que han pasado en otro nivel de cosas, en nivel más etérico, en nivel de nuestras emociones, en otro tipo de experiencias más sutiles, y de allí lo hemos llevado a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo habla y nos dice, y hay un para qué, y hay que descubrir para qué nos hemos enfermado. Bueno, eso es algo que podemos nosotros desde aquí observar, sin dar, por supuesto, como decía, recetas mágicas, pero sí a una orientación. Incluso decir, ¿por qué no vas a trabajar con este o con otro? En mis consultas nunca he dicho en 20 años, vuelva usted la próxima. Claro. Pero la gente ha vuelto espontáneamente diciendo, bueno, quiero otra consulta para complementar lo que vimos antes. O porque pasaron ya 3 años o 5 años y quiero volver a consultarte porque en aquel entonces me decía tal cosa y ahora estoy viviendo tal otra. Y bien, ahí sí, estamos. Es la vida en misma. En todo caso, siempre es una orientación. Siempre es un consejo, siempre es, ¿por qué no vas a hacer biodecodificación? ¿Por qué no vas al médico? ¿Por qué no vas al psicólogo, al psiquiatra o a hacerte un viaje por allí o ver vidas pasadas o tantas cuestiones que uno puede ir viendo por la experiencia que uno puede tener y por la intuición y por otras herramientas que uno usa en el momento en la consulta? Esto es para orientación, esto es para aconsejar, para es que para uno acompañar, ¿no? Para acompañar, claro, el camino hacia uno mismo. Que uno tiene que trabajar con uno mismo. Donde están las respuestas adentro de uno. Y ahí pasa, porque yo lo he hecho junto con mi amigo Alberto Morelo, estar atendiendo personas que venían a pedirnos, o trabajábamos juntos, a pedirnos recetas mágicas, soluciones. Sí. Mira, vengo, tengo esta cosa, saname, curame. ¿Quién no pide, saname de acá? Sáquenme de acá. Mira, tenés que trabajar con esto y lo otro. Yo no quiero trabajar. No quiero eso. Le vamos a dar la bienvenida a Alberto, que empieza a dar su curso. Ya va a venir de visita, lo vamos a estar llamando para conectar en vivo por Instagram, para hablar con él. De los sábados va a dar ni él sabe cuánto sabe. Yo hablé una hora y pico, que se me cayó la mandíbula directamente al escritorio. Él da un taller sobre transpersonal, es un experto en todo lo que es transpersonal, en Jung, es un genio. Está alto, sí. Y este este sábado comienza su formación con psicólogas, con gente que se dedica, ¿no?, a la psicología, para poder acompañarlos también en este camino. Hace unos talleres muy interesantes y va a estar desde nuestro centro atendiendo a la gente que le interese. Ya vamos a hacer un flyer para los que quieran sumarse a las charlas de Alberto, que la verdad que es tan lindo hablar con él, tan lindo. Alberto tan Morelo, lindo. Águila Galáctica Azul. Mira vos. Un águila, literal. Acá está Cristina Quintos, que te dice, dice buenas noches. Dice que es un placer escucharte, como siempre. Está Guido. Hola. Enorme, Cristina, que es, la llamamos mamá dragona, mamá de todos. Ella tiene el kin número uno, el 111, el comienzo de todo es el kin. Es el dragón magnético rojo y por eso la llamamos mamá dragona. Es una queridísima amiga, es una hermana del alma. Fue alumna mía de Saber Maya y hoy cuento con la amistad de ella y ese es el tesoro que tengo. Así que gracias. Acá está escuchándote, acompañándote. Muy bien. También entró Guido, que te deja saludos. Saludos, Guido. Y bueno, seguimos en vivo. Vamos a ir al último tema de la noche para después despedirnos. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando creemos en ella? Magia. Me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Seguimos en vivo en nuestros últimos minutos con Gustavo Famá, el autor de este libro, que también le podemos encargar a él el libro, me está diciendo Gustavo. Vamos a tener un descuento adicional, otra facilidad de pago, y encima nos lo firma y bueno, y nos vamos sacando las dudas. ¿Dónde podemos pedirte el libro o una consulta con vos? ¿En qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo? Contanos. Bueno, consulta siempre mi teléfono, el WhatsApp, mi número está por todas partes, es el 116-182-5520. 116-182-5520. Por Facebook me encuentran en Gus Famá, que es el perfil que uso para difundir los trabajos que hago en este plano de cosas. Y tengo mi Instagram, gustavo.j.fama. Ahí estoy, es el modo de comunicación conmigo. Y bueno, de ahí puedes salir a hacer una consulta, ya sea en los consultorios donde atiendo de manera presencial, ya sea con una videollamada. Y tengo los cursos que dicto. Dicto cursos a distancia o presenciales, según a veces también me llaman a mí a un espacio, o gente dice, mira, tengo 5 personas que quieren saber esto en tal lugar, y voy, viajo a ese lugar y doy un taller intensivo o doy un curso, etcétera. Puedo ser virtual, hago formaciones individuales de 13 encuentros, Saber Maya en un contexto más amplio de formación de la conciencia, donde trabajo con 7 pautas para una nueva conciencia. Y estoy en este momento no solo difundiendo libros, sino trabajando con Gabriela Satamay en la producción de una colección de 5 libros. Y bueno, ya eso sabrán más adelante, pero en eso estoy, con esa idea de seguir difundiendo este saber. Estoy con un espacio donde soy staff permanente en Quilmes, donde atiendo no solo consultas, sino que también participo de una rueda de mancias, como la que vamos a hacer este sábado, aquí en el espacio Conciencia Holos. La rueda de mancias son varios facilitadores que con distintos tipos de herramientas, tarot, etcétera, astrología, etcétera, atendemos al público en consultas express. Es un modo también de que me puedan conocer y tener algún acceso a una buena información breve, lo que es una consulta breve, pero puede ser valiosa, puede ser también el punto de partida para una consulta más amplia. Y ahí estoy, siempre abierto a propuestas, a moverme. No tengo un espacio propio como ya tuve, ahora me gusta esta cuestión de moverme, claro. Y usa también la cuestión virtual, el Zoom, etcétera. Estoy dando una formación los sábados a la mañana, estoy abierto a propuestas. Ahí estoy. Ahí estás, y ahí te vamos a ir a buscar para que podamos encontrarnos desde este saber maya que nos hace conocer desde otro lugar, ¿no? Que es una herramienta más para poder acompañarte en este camino intenso, pero necesario, de autoconocimiento. Un par de cositas acerca del saber maya o neomaya. La característica que tiene es que es tan amplia y tan respetuosa de creencias personales, de momentos de expansión de conciencia de cada cual, de los procesos que uno va haciendo, que justamente nunca cae en dogmatismos, en estructuras, nunca va a estar en juicio. Claro, nunca va a estar en la cuestión de juicio o de bueno, malo, de lindo, feo. Tampoco de... en cuestión de esto es la verdad, esto es así. Esto es algo dinámico, hablamos de que todo es energía y que estas energías están en constante movimiento, en constante diálogo con nosotros. Los tonos y los sellos no son conceptos estancos, son lineamientos. De hecho, José Arjuelles lo que hace es dar 3 palabras para cada tono y 3 palabras para cada sello. Todo lo que se ha escrito, incluyendo mis libros y de tantos otros, es elaboración, es el encuentro que cada cual fue haciendo a partir de esta experiencia de contactarse con estas energías. Entonces, esto es una dinámica constante y tiene que ver con ver cómo se va desarrollando no solo este aprendizaje individual, sino que está pasando a nivel mundial en lo que es el desarrollo de conciencia a nivel colectivo. Entonces, esto es también una herramienta, esto voy redondeando, entonces, que tiene mucha permeabilidad, que tiene mucha capacidad de conectarse con distintos conocimientos. Entonces, gente que utiliza astrología con saber maya, usa psicología con saber maya, usa vía de codificación, usa aquello y lo otro, conectado con todos esto, caminos. Lo puede conectar, porque saber maya no va a estar restringiendo nada, va a estar siempre abriendo puertas, abriendo posibilidades para que cada cual haga su propia experiencia. Por ahí va. Por ahí va, abriendo puertas para que puedas abrir la tuya, ¿no? La de tu corazón, para que te puedas conocer, para que puedas saber quién sos, a dónde vas. Una vez que sabes quién sos, ya puedes decidir para dónde ir. Ya puedes tener tu camino de autosuperación, eso que dice la gente, ¿no? Los deseos cumplidos, los sueños, y todo eso tiene que ver con las metas. Con las metas que uno se pone en la vida. Hay que ir por ellas, no vienen ellas por nosotros. Agregó esto al final de su vida, José Argüelles, después de haber escrito tantos libros y haber hecho tantas propuestas, propuestas que hoy en día se siguen profundizando, lo que han tomado el legado de la información que él ha dejado y sus propuestas. Al final dijo, miren, uno puede estar estudiando y practicando y metiéndose aquí y allá, caminos, etcétera. Lo más importante es esto, conoce tu propia mente, conoce lo que está dentro de tu persona, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Porque esto es una cuestión de amor y no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces, ¿cómo puedo hablar de autoamor? ¿Cómo puedo hablar de amar al prójimo? Primero, si no tengo esa consideración de mi propia persona. ¿Y cómo puedo hacer con mi persona si no la conozco? Y para conocerla tengo que observarla, tengo que explorarla, tengo que abrirme a conocerla. Ahí estamos. Primero vos y después lo demás. Es decir, el prójimo. Es así. Así, por ahí vamos. Y los despedimos hasta el próximo jueves. Gracias. A las 19 por FM Box en 102.9. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias a vos, gracias a por todos. Estar. Te esperamos cuando quieras venir. Con todo gusto. Para seguir contándonos todo lo que estás haciendo, para que la gente aprenda y sepa y tenga disponible, ¿no?, todas las herramientas de autoconocimiento. Todas las posibles para que no sienta que las puertas se cierran, sino que al contrario, se abren cada vez más para poder crear la vida que queremos y no conformarnos con la que tenemos, ¿no? ¿Estás listo, Damián? Como siempre, es un viento. Es un viento cósmico. Blanco. Y blanco. Bueno, el blanco está por verse, pero blanco. Yo lo veo oscuro, mira. Es un viento huracanado. Nos despedimos. Que tengan una linda semana, que tengan un lindo gracias, viernes, gracias sábado, todos, domingo. Que disfruten. Feliz junio. Disfruten de estos días lindos, agradables, apacibles, ya sin lluvia. Que la gente que se inundó se seque, que pueda secar sus cosas, que pueda estar mejor. Y nos volvemos a ver el próximo jueves a las 19 horas en FM Box, tu radio. Un beso para todos.